¿Cómo comportarse en un hotel de lujo? Qué complicado. Señor, si usted es un poligrillo y va a un hotel de lujo, bueno, no hay que pasar papelones. Y aquí tenemos un trabajo de nuestro equipo de producción para que usted sepa qué es lo que debe hacer. Atención. A ver. Primer contacto. Usted entra, ¿no? Cruza la puerta, hay que saludar al portero. Hola, ya estás adentro. Equipaje, se ocupan de él. Ah, y la valija que... Nosotros hemos ido a muchos hoteles lujosos donde el equipaje te lo tenés que llevar vos. Es que con las valijas todas rotas que llevamos no se dan cuenta. Me parece que a nosotros nos discriminan, ¿eh? Sí, me parece sí, que... Sí, sí. Entonces, bueno, el tipo te acompaña a la habitación. Sí, bueno. El botones. ¿Vigilante? No, el botones, ¿no? Creo que es el turco que tiene el barrito. Sí. Muchas veces meten, aunque sea un bolso, lo meten como una especie de carro. Sí. En un carro enorme, sí, que es para mudanzas. Sí. Y vos vas con un bolsito de medio kilo. Con un neceser. Bueno, quizá alguien muy amable te muestre la habitación. Hay que prestar atención a sus explicaciones. Bueno. Vos, hay que preguntar todo. ¿Por qué va? ¿Pero qué va a preguntar? No, porque ahora son modernos. Si estás en el medio de la noche, querés prender el televisor... Claro. ¿Dónde está el control? No tienen ni botón los televisores. Claro, vos no empezás a sobar los televisores. No sé todo. ¿Qué pasa siempre? Empiezo a masajearlo por todos lados y no tienen botón. Bueno, no, porque es un pedazo de vidrio el televisor. El aparato no lo encuentro. El control remoto. Abajo de la sábana, qué sé yo. Entonces, cuando está el tipo, le dice, momento, señor. Sí, ¿dónde está el control remoto? Le dice, mire, está acá. Sí. Lo saca él del bolsillo. Sí. O lo que sea. Sí, todo le pregunta, ¿vas al baño? ¿Qué es esto? El inodoro. No, mira, pero eso no lo preguntas. Bueno, cuidado porque hay algunos hoteles que vos no encontrás la cadena o el botón. Sí, pero tiene que ir tanteando, más o menos. Ah, pero yo voy 15 días a París y me paso tanteando. Sí. ¿Cómo hay que hacer para tirar la cadena, señor? Bueno, por ahí en otro lugar es diferente. No, claro que es diferente. Las canillas para bañarse. Sí, eso, rarísimo. A veces tiene un botón. Un fierro ahí y ya está. Y vos no sabés qué hacer. ¿Por qué? Porque trae una cosa sola. Un picaporte tiene. Un picaporte de puerta. Sí, vos empezás a mover por todo. Sale agua hirviendo, qué sé yo, llamas, hielo, cae de todo. Y vos no sabés qué hacer. Después querés cerrarla y no cierra. ¿Por qué los diseñadores de sanitarios, los heterodoxos... Sí, ¿qué tal? Sí. Cada vez hacen cosas que no son anatómicas, como el inodoro cuadrado. No, ¿dónde usted vio? Después uno un cuerpo cuadrado. Claro. ¿Dónde vio? Pero, claro. Mire que uno ha visto cosas. Uno sale cuadrado. Ve a las personas que salen de las habitaciones caminando raro. Sí, ahí viene. ¿Qué le pasa a ese? Tiene un olor cuadrado. Sí. Si te hubiera conocido Picasso, el cubismo sería otra cosa. Sí, es incómodo. Después, sí, señor. Después lo que cobran y lo que no cobran, porque a veces hay botellas. Gentileza. Y no se sabe si esas son gratis. Y bueno, pero usted. Ah, ¿cómo saber? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué es gratis acá? No, nada. Mire, no, por supuesto que los jaboncitos que hay en el baño son gratis. Sí, eso es gentileza. Oh, qué gentiles que bien, son, ¿eh? Muy bien. Además, sí, se van a fundir, ¿eh? No, espere. Que además, si ustedes están en la suite presidencial, ¿ustedes son pareja? Bueno, yo soy recién divorciada, así que coincidimos con el señor en la entrada al hotel, pero... Ah, perdón, disculpe. Bueno, no, yo para aprovechar la promoción. Sí, sí, la promoción Parejas Hoy. Sí, que bueno, no importa. Nosotros tienen la copa de bienvenida, gentileza de la casa. ¿Copa de bienvenida? ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Si lo hace, es una copita de... Ah, qué bien, eso es champán. ¿Visto que es caña? No, señor, eso es champán. Señor Chisotti en persona. No se dice eso, no dice así usted. Usted dice... Gracias, mucho gusto. Claro, no tiene que, tiene que ser como es usted. No. Nunca diga lo que piensa, siempre trate de ser la cara. Claro. Esos tampoco son como... Claro, no son. ¿O te crees que el botón llega a la casa y pone la mano atrás y se adelanta? No. Yo me voy a tirar a la cama, que estoy podrido. O sea, son todos ordinarios ahí en la casa. No sé si son ordinarios, pero son, digamos, más espontáneos. Señor Botones, ¿puede esperar un segundo? Quiero hablar con mi reciente amigo. Sí. Lo que usted diga, señor. Un segundito, quiero hacer una consulta. Estoy a su servicio. Señor, escúcheme. este hombre es muy amable. Sí. Nos regaló champán. No era champán. Hay que, habrá que dar una propina o algo, porque nos está explicando todo. Trajo el carromato con el bolso. Vamos a darle 10 pesos. Bueno, porque o será mucho. Y aparte, ya tampoco estoy interiorizado del cambio. Claro, porque acá en París me parece que 10 pesos no es tanto como a nosotros nos parece. Sí, bueno, para mí está bien 10 pesos. Bueno, yo le doy 10 pesos. Sí, 10 pesos. Sírvase, señor. Ahí está. Muy amable. Mire, muchas gracias. Por todo lo que nos asesoró. Ah, moneda argentina. Sí, sí, pesos. Sí, sí, ¿ustedes sí son de la Argentina? Sí, sí, sí, la moneda argentina es un oxímoron. Sí. Pero, de la Argentina, 10... Qué bien habla francés usted, ¿eh? Sí. 10 pesos. ¿Pesos sí, se llama? Pesos, sí. Pesos, sí, sí. En la Argentina moneda... con esto se compra... ¿Qué? Un momento de hablar con... Sí. Digamos que... Sí, un par de zapatillas. Sí. Un par de zapatillas francesas. Sí, con... Ah, zapatillas. Sí, sí, bueno, sí. Merci beaucoup. Bueno, así se dice zapatillas. Sí. No, se está agradeciendo. Sí, ah, ¿no? A la madame merci beaucoup. Bueno, usted lo merece. A por tu taller, bonsoir. Bueno, recién nos conocemos. Tómesela. Acá dice: atención, yo siempre tengo problema con los esos cosos que se cuelgan de la puerta. ¿Qué cosas se cuelgan? ¿A los carteles? Los carteles usted? Que dicen... Sí. Yo siempre le cuelgo. Make up my room, qué sé yo, todas esas cosas. Sí, no moleste. ¿No moleste quiere decir? No, ese es el otro. Ese quiere decir moleste. No, el otro es que... Pero yo no sé cuál es cuál. Le pueden hacer el cuarto, que no es una expresión. Sí. Por favor. Hágamelo nomás, le pongo. Sí. En este barrio te hacen el cuarto. No, cuando usted se levantó tarde... Quiere... Sí, es muy importante el cartelito, porque a veces abren la puerta... ¿Cómo? Yo conozco un hotel donde pronto vamos a ir, sí. Que es 5 estrellas, y se te meten adentro, no se te cuestan al lado porque Dios es grande. Sí. Pero lo tenés que parar. Permiso. Permiso, dice, ya están ahí uno que está durmiendo a pata suelta, por decirlo así. Sí. Y yo, momento, par, qué sé yo. No, es que, ¿sabe qué? Es política del hotel... Estar verificando. Bueno, pero yo me tengo que quejar, ¿eh? Yo estaba aquí con mi novia teniendo intimidad mañanera. No, y se me metió el botón, prácticamente que. No, mire. Nosotros. Hubo que detenerlo al hombre. No, nosotros estamos haciendo. Es política del hotel, hacer la recorrida para ver si está todo bien. Si no, y estaba si más o menos bien. ¿Puede decir algo, señor? Sí. Yo soy una mujer. Y tengo derecho a tener una intimidad. Sí, yo, señora, de repente, ¿no? Estoy preparándome para salir y de repente me agarran a medio vestir. No, pero por supuesto, pero nosotros queremos verificar que ustedes tengan la toalla de bienvenida. La toalla de bienvenida. Quiere que me coma una toalla. No, la toalla de bienvenida. Y me seco con una copa. Es la que nosotros tenemos a un maestro escultor en toallas. Vio que hay figuras de orina. Sí, en ¿dónde toallas fue que vimos? Entonces, había una cama llena de toallas que había como... Un cisne. Parecía un cisne. Siempre son como, usted como tuvo pájaros. Suerte. Usted tuvo suerte. Pero bueno, dejamos volar la imaginación. Qué bien. Es un tributo al huésped. Recibirlo con la toalla esculpida. ¿Esculpida? ¡Esculpida! ¿Cómo lo vas a recibir con la toalla esculpida? Me parece un signo de desprecio. No, esculpida. A mí no nació todavía que me escupa la toalla. Le da yo la bienvenida. Cuando no encuentro el cartoncito para poner... Sí, no, en la puerta. Yo lo escribo. Agarro una hoja, le hago un agujero y pasame. Le digo... no me moleste. Chao. Bárrame la pieza. No puede poner así. Eso es... rompe toda etiqueta de un... Y bueno, pero si no lo encuentro, ¿no? Cosa, porque algunos se lo afanan para llevárselo para casa. ¿Y para qué lo quieren? Y para que no lo molesten. Sí, es verdad, es cierto. Cierra la puerta de la pieza y pone, no me disturben. Ah, che, no, nunca se me ocurrió afanarme eso. Está bueno. Está fenómeno, ¿no? Me lo voy a afanar en el próximo que vayamos. Bueno, dice... Sí, aquí dice, se puede llevar todos los productos del baño. Sí. Ah, mira qué bien. Todos los shampoos. El secador de pelo, no. El secador de pelo, acá estaba en el baño. No, pero estaba ahí. Todavía lo tuve que tirar porque no... Explotaba. Explotaba ahí, qué sé yo. Dice, no, aquí está, mira, propinas. Es raro lo que dice aquí. Hay que saber a cuánto está el cambio para que no le pase lo que recién. Y la costumbre local. la cifra suele oscilar entre el 10 y el 15%. ¿10 y 15% de qué? Y de lo que usted pagó la habitación. ¡Está loco! Sí, sí. Va a ganar más el sí. tipo de la propina que el dueño del hotel. Es fuerte, sí. Es verdad, solamente no, para el bolso no. en el carromato. No, que tome, mire, estuve... No, si usted está, por ejemplo, en la mansión... Con toda su familia, somos cinco, sí. son cinco habitaciones, a $1,000 cada una... Y bueno... Tome, le doy el 10%. $500 Tuve 15 días. No, que 500. Ah, estuvo 15 días. No, no, pero no le da todos los días, no le da todos no, los días. No, pero está mal esto. Ahora, eso para los dos. Le da una gentileza por algún servicio que le prestan, si no, no. Claro. Ahora, no, no. La pregunta es, ¿la propina se da al comienzo, en la bienvenida, no, en la entrada, no, o al final? Si, no, se la da ante un servicio. Si el Perfecto. Tipo te acompaña a la habitación. Sí. ¿Y qué? ¿Y que lo acaricia? Si y, lo acaricia. Sí, algo te tiene que hacer. Y no, bueno, pero... No, es... Bueno, no sé, señor. No le dé propina. No. A mí entonces sabe... usted no va a volver más. No, pero señor, es una gentileza. Cambia de hotel si vuelve a París. Pero es una gentileza con el prójimo. A mí lo que me pone nervioso, y que está en los hoteles cinco estrellas, atención, son los detectores de humo. Sí. ¿Los detectores de humo? No, esos no. también. Esos son los que fundaron los hoteles sí, estos. Pero los detectores de humo, si usted está fumando en la habitación, cosa que está prohibida, sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Se activa el sistema de apagado de incendios y todo. Como sale humano, agua del techo. Empieza a salir un duchador. Pero usted debe convivir en la oscuridad de la noche con una luz roja titilante en el techo. Sí, sí, que podría ser hasta una cámara. Yo no quiero ser paranoico. Una cámara cenital que lo registra usted con las dos manos atrás de la nuca y las piernas abiertas. No. Y usted mira, o parece un después tipo... la suben a internet. No, no sé si la sube. Parece un tipo que está pitando el pucho. Bueno, yo me pego cada en la noche. Sí. Yo cuando era chico me asustaba mucho con la espiral. Sí, la llama de la espiral, no la llama, sí. la brasa. Sí, sí. Y ahora lo veo ahí arriba y para mí es un monstruo. No, bueno, no es sí, un monstruo. Sí, señor. Usted está soñando, por ejemplo, con monstruos que vienen del infierno y abre los ojos y ve el coso de coronavirus y empieza a gritar. Sí, bueno, sí. A mí ya, por ejemplo, en algunos hoteles, en el Victoria Plaza de Montevideo, no me dejan entrar más. Pero no por eso, y señor. Porque grito todas las noches, porque tienen el detector de... ¡Ah! Digo yo. No, pero... Y todos me gritan, ¡shh! ¡Es el detector de humo! Claro, entonces ya saben qué es eso. Ahora, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Porque sí, yo soy claustrofóbica. Y no puedo abrir ninguna ventana. Están selladas. No, están selladas. No, sí, están cerradas, cerradas. ¿De qué, riojana? No, no, no. Están selladas. Están como pegadas las selladas, ventanas. Selladas. Están pegadas. Sí, señora. Y yo que necesito sí. aire verdadero, ¿no? Esto... No, pero está todo controlado porque es para el aire. Este lo traemos. ¿Pero cómo? La temperatura exacta y son insonoras. ¿Son qué? Son insonoras. Sí, una señora soy. No, no entra el sonido de afuera. Sí. Siéntese sonora. No le entra nada acá. No, pero no escúcheme, el hotel lo construyeron hace 10 años. Abrimos la ventana, le pueden entrar los murciélagos. Andá a saber qué. Pero hace 10 años que está el mismo aire en esta habitación. Sí, sí. Este aire que usted respira, hace 10 años lo respiró el vicepresidente de Estados Unidos. Pero no hay renovación, yo me ahogo. Necesito salir a la vereda. Bueno, pero puede visitar nuestro solarium terraza plaza. Sí. Que, bueno, ahí está. ¿Qué servicios hay? Buenas sí, tardes. Me interesa. ¿Usted quiere servirse algo en la terraza? No. Bueno, pero, ¿qué es eso que dicen spa? Ah, bueno, ese es el otro. Si usted tiene la tarjeta esta de platino. ¿Spa qué? No, spa significa descanso. ¿En qué idioma? En la gente que lo fundó. En belga. Sí, probablemente. Entonces ahí le hacen masajes. Oh. Tenemos... el turco, tenemos... ¿Un el... turco que le hace... No, no. Masaje. El masaje no. turco. El masaje turco, el tailandés. El, bueno, ¿qué diferencia hay? Usted va diciendo... Hablamos el otro día, Hemos hablado del masaje tailandés, que es muy interesante porque usan bolas chinas, me dijo usted. No, eso es la china. Ah, eso es la bola china, claro. ¿Dónde va a ser sí. Y después le hacemos mascarillas con apio, con crema. ¿Más mascaritas con apio? Con apio. Sí. Yo nunca, mire que siempre voy a los bailes de disfraz. No, pero, claro, pero nunca me disfracé de apio. Es nuevo esto para mí, pero... Sí, pero ¿y cómo, usted para el cutis? ¿Y cómo tengo que ir? ¿Vestida? O... puede venir con la bata que le, acá le damos un, una bata del hotel. Bata. Sí. Voy por la bata, por el del ascensor. Pero no, ¿cómo? Lo deja acá en el vestidor del spa, deja su ropa, su pertenencia. Pero que voy y... caminando con la bata adelante de toda la gente en el hotel. No, dentro del spa, dentro del spa. Bueno, y pero y después tengo que salir. Loco. Tengo que volver a la habitación. Y después, ¿con qué cara los miro? Una persona que estuvo a 10 centímetros desnuda, a 10 centímetros de mí. Y después nos encontramos en el comedor. No, pero... y lo saludo como si tal cosa. Sí, pero... me da vergüenza. Tengo que tomar el ascensor con todo lo... Pero estamos relajados para conectarnos. Sí, relajados con, para toda conectarnos. La... con todo al aire. Discúlpeme que me exprese de esta manera. No, porque... pero ya que está desnudo... No, ¿qué? Yo sí voy al spa, voy vestida. Sí. Y no, me hago el masaje vestida. Pero es que vestida no, no llegamos... En todo caso me metan la mano por abajo del pantalón. Pero no, no hacemos contacto así. No se hace contacto. Bueno, yo soy pudorosa, señor. Bueno, señora, ¿por qué no le viene bien nada? Porque tenemos una sala de pudorosos y le vamos haciendo masajes por abajo de la ropa y de parado. Bueno, lo ponemos no... parado ahí, que viene el tipo, lo mira serio así, le mira. A ver, dice, aplóquese, aunque sea, dice, aplóquese dos agujeros en el cinturón. Pero es peor que le meta, es peor que le meta la mano por el pantalón. Y te mete la mano abajo del pantalón. Sí, todo bien ahí. Sí, está muy bien, señor. Dice... pero cómo no hacen esas expresiones, ¿no? Lo mismo se convive en el sauna. Usted puede ir al, al húmedo o al seco, ¿no? Ah, ¿a qué se refiere? Yo, al sauna, señor. Son los masajistas. Sí. No, no. A mí deme el húmedo. En el sauna. Entonces, usted está ahí, libera las toxinas. Sí, pero todas, bueno. ¿La bocina? ¿Qué? Las toxinas. Ah. Todo lo que tiene de la podredumbre. Ah, sí. Usted, yo soy... si usted come sándwich de salchichón... ah, ¿el sándwich de salchichón en el no, spa? No, toda la porquería. No sabía. ¿Son gratis o los tengo que pagar también? No, eso... ¿o son el salchichón de bienvenida? No, no servimos salchichón nosotros, eso lo trae usted de la ciudad. ¿Usted me está ofreciendo un salchichón? ¿De dónde viene usted? Que si usted se come un sándwich de salchichón, me dijo hablando del spa. Claro, está lleno. La verdad que nunca vi eso, ¿eh? No, pero señor... acá primero te hacen desnudar. Sí. Después te hacen comer un sándwich de salchichón. Vámonos. No, yo estoy sospechando, sí, yo estoy... de la seriedad de este hotel. Pero el salchichón se lo come en su casa y no viene con las toxinas acá. Si usted come salchichón, por ejemplo, un mes, sí, empieza a ayudar eso. Somos los que comemos. No me diga. Claro, entonces usted exuda salchichón, claro, y toda la toxina que le va tapando los poros, le termina deformando en la gestualidad prácticamente. ¿En serio? Y sí, con el tiempo sí. Otra cosa que le quiero consultar, porque yo me di cuenta... estoy muy acalorada en la habitación y hay como una... sí, hay calor constantemente. Sí, sí. Y pero ¿por qué no pone el aire acondicionado? Póngalo... ay, pero no lo sé manejar. Me olvidé de preguntarle al muchacho que vino. Pero el botón es le explicó seguramente. ¿Es con el control remoto de la tele? No, es otro control. Con que... razón, ¿eh? Nosotros queríamos bajar la temperatura y cambiábamos de canal. Y bueno, no, por eso, porque es... usted tiene que ver, tiene un comando... que está... ¿dónde está? Tipo comando, SWAT. Está, no, está cerca de del placar. Ah, una botonera. Del placar, la seguridad del hotel, sí, un grupo comando. No, una botonera va a haber ahí. Y, bueno, busca la iconografía clásica del... que no se sabe cuál es. Hay unos dibujos que no lo entiende ni mongo. Del frío. Yo en mi casa tengo un acondicionador que todavía no sé cómo funciona. Pero no veo el dibujo del frío. Por ejemplo, sale un sol. Eso es calor. Ah, ¿por qué? Porque el sol que da calor. Sí, está bien, pero es podría ser que cuando hay sol usted pone eso. No, este es, busca el signo de la nieve. ¿Cuál es el signo de la nieve? Dímelo. Un muñeco como... de nieve. No, ¿qué? Es un blanco, copo. Una cosa blanca. Es como un copo, pero hecho con líneas rectas, con líneas rectas. Dibújeme un copo de nieve, a ver, sí, dibújemelo. Pero hay un símbolo universal de la nieve. No, no hay ningún símbolo universal de la nieve. Sí, pero tiene razón el señor. ¿Por qué no ponen nieve? ¿O porque frío? Ponga, le cuesta mucho poner frío. Y se van a fundir si ponen calor, frío, más o menos. Listo, ya está. Claro. No entiendo fenómeno. Más o menos es más o menos. Frío, frío. Calor, calor. No. Es que metió en un dibujo. Es que lo explicamos. ¿Cómo es el dibujo del más o menos? Una mano haciendo así. Lo explicamos con tiene dibujos. Razón, ¿eh? Lo explicamos con dibujos porque es universal. Nosotros fabricamos aires acondicionados. Sí, ya veo. Para todo el planeta. Ah. el planeta Tierra. En todos los idiomas no podemos estar escribiendo. No, claro. Frío en todos los idiomas. Imagínese, qué trabajo, ¿eh? Bueno, entonces decimos, bueno, ponemos el dibujito. Como está el dibujito de la ventilación. Vio que hay un dibujito también que descubrí hace poco, que es por la humedad. Que es una gota. ¿Una qué? Sí. Una gota. ¿Qué, para dar humedad? Ah, yo creí que era para llorar. No, es para deshumidificar. Oh. En ambientes húmedos. Para secarlo, sí. Para secarlo. Ah, yo no sabía que había eso. Bueno, no, no importa. Y también tiene para humidificar. ¿Vio que las toallas me las puedo llevar para mi casa? No, o no, son propiedad del hotel. Son propiedades, son gentilezas de uso. ¿Le puedo hacer una consulta? Que estoy viendo todos los elementos que hay arriba de la mesada del baño. Sí. Hay muchísimas cosas. Veo una gorra para bañarme. Sí, señora. Veo pantuflas. Veo bolsas de nylon con distintos usos. Veo un montón de frasquitos, sales de baño, sí. Jabones, crema enjuague. Hay como 20 productos. ¿No hay un cepillo de dientes? Y bueno, el cepillo, hay en algunos, hay descartables, eso, descartables. Ese porque sí me lo olvidé llevar en mi casa. ¿Por qué lo descartan los cepillos de dientes? ¿Qué clase de peste tiene un tipo que tiene que tirar el cepillo de dientes? Pero usted no puede usar el cepillo de dientes. Mire, le voy a decir, ni el de su novia puede usar. Bueno. ¿Por qué? Ah, ¿tiene novia? No, digo en un caso hipotético de que el señor tuviera novia. Bueno, bueno, lo primero que le digo es, yo no te voy a usar el cepillo de dientes. No, no es lo primero que le dice. Por más intimidad que tengamos. Pero no es lo primero. Sí, eso es verdad, porque una cosa es la intimidad y otra lavarse los dientes. Sí, señor, ¿no? Estamos hablando. Pero yo un cepillo de dientes a mí me dura años. Pero no, hay que cambiarlo cada 6 meses, dicen. ¿6 meses? ¿Eso quién lo dice? Los fabricantes de cepillos. Y bueno, sí, señor. Porque el cepillo, imagínense que ahí van todas las larvas. ¡Qué pa! No, señor, yo lo lavo. ¿Usted sabe qué es lo más podrido que uno tiene en la casa? Son dos cosas. Son dos cosas. A ver, tacho de basura. No. El tacho de basura, uno. No, no. El celular. Ah, no. El celular es lo más podrido, sí, que uno tiene. Sí, tiene podrido. Y el cepillo de dientes está en el segundo puesto. Ah, mire usted. De las cosas con más porquería que tiene. Justo yo me olvidé, y recién mirando todo el equipaje me olvidé el cepillo de dientes, y bueno, voy a estar varios días aquí. Pero bueno, pero... Soy fumadora, entonces... Señora, pero... Baja a una farmacia y se compra un cepillo de dientes. Sí, pero aquí bueno, en París, qué sé yo, como se dice, le cepillo de dientes. Le cepillo. Chemin de fer, creo que es. Sí, cepillo de dientes. O algo así. Bueno, muy bien. ¿Le van a entender usted hacer el gesto universal de cepillarse los dientes? Si le... No, creen, no entienden otra cosa, ¿eh? Pues depende de cómo se cepille. Mire, sí, quizás... Yo le hice una vez, el gesto del cepillo de dientes a una chica que me atendió en una farmacia. No. Fui en cana. No, usted se tiene que cepillar los dientes incisivos, los de adelante, para hacer la seña. Ah. No, peor, bueno, no importa. Bueno, no tengo más nada que decir. Bueno, esperemos que hayan sido consejos útiles para... Sí, para ir al hotel. Para ir al Hotel 5 Estrellas, creo que es el momento de hacer una pausa o algo por el estilo. Muy bien, permiso.